Me grama la testa, sonido. Estoy denunciando que en este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta al Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir la remisión del juez Otranto, para pedir que renunciara a su cargo. Están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas. Aparentemente es un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o son parapoliciales. Ellos están llevando adelante estos crímenes. Estoy yendo para la comunidad de Vuelta al Río, me voy a quedar sin señal. Les pido por favor que viralicen este mensaje. Esto es tremendo lo que está pasando en la provincia de Chubut.

desayuno servido en la mano del carcelero y no hay más que hablar. No hay más, no hay más que guantes nuevos en la mano del carcelero que nunca es igual. Y hay más, hay relámpagos arriba, hay rayos, truenos, ¿sabes que hay más? La nube negra más hermosa.

Negra Malatesta, sonido, sistema.